Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de la 88.7 Radio Artística? Estamos iniciando nuestra propuesta, nuestro programa que hemos denominado Folclore Alternativo. 2 horas voy a estar acompañándote, quédate con nosotros. Una producción especial hoy dedicada a la voz de Latinoamérica. Vamos a hacer primero una introducción con artistas de nuestro país y luego vamos a conmemorar, vamos a festejar, vamos a recordar a Mercedes Sosa, los primeros pasos en Mendoza, los comienzos en una pensión en Buenos Aires, las giras nacionales, el nuevo cancionero, el exilio forzado y luego el histórico regreso a nuestro país. Tuvimos la posibilidad de conocer íntimamente, de conocer en profundidad a su hijo, Fabián Matus. Él también va a ser protagonista de esta producción especial, de este programa especial, donde vamos a recordar a nuestra querida Mercedes. 3885-629-256, nuestra línea telefónica, te podés comunicar, quédate con nosotros para compartir este especial de Mercedes Sosa. Vamos a compartir en el inicio un recital, un registro que hemos podido hacer hace unos días atrás de un trío, Santiago Arias, Farhat Gómez Saavedra, un streaming en vivo que quiero que escuchen, disfruten, al igual que hicimos nosotros en su momento. Folclore Alternativo, recital en vivo de Arias Farhat Gómez Saavedra. Thank you. ¡Qué juntada esta de tremendos artistas! Santiago Arias en bandoneón, Pablo Farjat en violín y en guitarra, Patricio Gómez Saavedra. Hicieron un recital muy importante. Recordar que hace muy pocos días presentamos el último disco del bandoneonista jujeño Santiago Arias. Él hizo esta juntada con Farjat y Gómez Saavedra. Farjat es Pablo Farjat de Santiago del Estero y Patricio Gómez Saavedra de Tucumán. Terribles artistas que estamos compartiendo acá en Folclore Alternativo. Vamos a disfrutar de una parte más. Seguramente en los próximos programas vamos a compartir más de este hermoso recital que hicieron estos tremendos artistas. Estamos en la 88.7 Radio Artística 3885-629-256. Santiago corre una cinta plateada, esos campos que atraviesa parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Yurita y Mishkimayu. Cansada, callacito desde lejos, desde las cumbres de Gala. Cantan los zorzales, será porque así es mejor. El son porque la enamore se parece al río que sigo. Hay vidita y quien diría, llenito de remolino. Cuando el río de la espuma sabido es que está creciendo, hay vidita y quien pudiera. Santiago Arias, Pablo Farhat, Patricio Gómez Saavedra. Qué juntada estamos compartiendo acá en nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Y vamos a ir introduciéndonos a la vida, a la trayectoria de la gran Mercedes Sosa. En el libro Mercedes Sosa la Mami, Fabián Matus dialoga con la memoria para sumar anécdotas familiares, también una gran cantidad de secretos profesionales inéditos hasta ese momento, entrevistas a personas del entorno más cercano y a los músicos y amigos que, como él, celebraron y celebran en un documento único las experiencias que atravesó, que atravesaron junto a la querida Mercedes Sosa. Nosotros hemos recuperado las voces de su entorno, de sus hermanos, por ejemplo, de distintos músicos que han tenido la posibilidad de estar cerca de Mercedes Sosa. Vamos a comenzar con estos audios. Emocionan al día de hoy para recordar y conmemorar a Mercedes Sosa, decía hace un momento. Cacho y Chichí, los hermanos de Mercedes. Tuvimos una familia perfecta y bueno, eso es muy importante para mí. Si yo no hubiera tenido esos padres, hubiera sido una mujer con desprecio ante la vida realmente. Mercedes nació en una maternidad, en la antigua maternidad, que estaba ubicada en la calle Bolívar al 900 de la ciudad, ¿no? Ella nació así, el 9 de julio, y eso me acuerdo muy bien porque mi mamá solía contar que ella, cuando estaba en el parto, en el trabajo de parto, escuchaban las bombas que antes, no sé si ahora, porque yo vine distante del centro, era una salva de estruendo, de bomba que... El 9 de julio. Claro, el 9 de julio se tiraba así, tipo 7 de la mañana, 8 de la mañana. Entonces, mi mamá eso no salía a contar. Los humildes de mis pagos, si hay que esperar la esperanza, más vale esperar cantando. Mis padres eran gloriosos, ¿no? Porque se llevaban tan bien, parece hermano eran. No, nunca hubo problema, nunca nosotros no escuchó nada. Y eso que vivían todos juntos. Sí. O sea, todos juntos, sí. No había lugares de porque secreto. Nada. Había, teníamos familiares que algunos de nosotros se podían salvar, ¿no es cierto? De ir a la casa de mi abuela materna o de unos tíos. Pero no, se ha preferido pasarla toda la situación entre todos. Y bueno, eso fue más llevadero y para mí eso es lo que no nos hicieron sentir renegado social. Como un canto de la tierra, hay que cantar esta samba, hermana de los humildes, sembradores de esperanza. Bueno. Alzada raíz de sangre.

especial de Mercedes Sosa en Folclore Alternativo. Estamos por la 88.7 Radio Artística. Comunicate 3885-629-256. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire. La canción es urgente. Escuchábamos artistas homenajeando en un cosquín a Mercedes Sosa. Nosotros continuamos en este especial de Mercedes, homenajeándola, festejándola. Yo recuerdo que una vez hizo una comida que se llamaba locro de trigo, y el locro de trigo por lo menos se puede poner un puchero, pero acá no tenía nada mi mamá, así que puso el locro con sal nada más, y comimos el locro con sal. Mi madre se reía cuando comíamos, o cuando ella decía, vamos a comer faisán hoy, y eso era una felicidad para nosotros por estar con ellos, porque comer con los padres de uno y los hermanos de uno es la felicidad más grande del mundo realmente. La angustia que nos producía el hambre y lo que sufría, verla sufrir a mi mamá. Nos llevaba al Parque 9 de Julio para que no sintamos olor a comida, porque nos moríamos de hambre a la noche realmente. Y bueno, acá también casi al frente donde estamos nosotros, estaban las palmeras que daban los vinagrillos. Una fruta rosita y blanca arriba y gusto de vinagre. Y nosotros traíamos la sal y comíamos eso. Así que tuvimos la suerte, la verdad que es una suerte haber vivido frente al parque. Yo he nacido cerca de acá, una cuadra de acá. He jugado en mi infancia entre estos árboles, junto a los coyuyos que ustedes están escuchando. Muchas cosas cambiaron en Tucumán, indudablemente. Algunas, el avance del tiempo, lógico del tiempo. Pero este parque sigue inconmovible, con sus árboles añosos, con sus insectos, con lo que me ha servido para jugar de niño, cuando indudablemente juguetes no había, no tenía juguetes, pero he tenido una niñez muy feliz a raíz de este parque, este gran jardín que hay en Tucumán, que se llama el Parque 9 de Julio. Estoy triste, elijo mi cajita de música. ¿Y jugaban, ustedes jugaban, que me decían que jugaban al fútbol, por dónde? Bueno, no, allá, al frente del hotel. ¿Y la mami también? Sí, por ahí, faltaba la arquera y quedaba ella en el arco, ponían a la Marta. Y entonces nosotros jugábamos, y los días de Reyes juntábamos pastito, todas esas cosas. Y había veces que los reyes no llegaban. Tengo las manos verdes. Mercedes, como la tierra, generosa, madre, bella, total, natural y poderosa. Fuerza del canto en todos los artistas del mundo viene del convencimiento total de dónde uno nace, de cuál es la razón por la cual se canta. El canto solamente como entretenimiento puede ser muy importante, pero el canto realmente que va adentro con cultura, que viene a ser de lecturas, de tanta gente a la cual debo todo lo que yo tengo, que son escultores, pintores, artistas que han ido conduciéndome

esa musiquita, homenaje a Mercedes Sosa. Nadie que has querido te olvidó, y por la huella de tu amor vamos cantando todavía. Es memoria viva tu canción, y tu coraje y tu ilusión son para siempre nuestra guía. Son para siempre nuestra guía. Escuchábamos a Teresa Parodi en un homenaje realizado en el Festival Folclórico de Cosquín a Mercedes Sosa. La canción tiene que tocar mi corazón primero, porque yo soy como una antena parabólica con la gente. Si yo no siento la canción, es muy difícil que la gente la sienta. Mercedes Sosa. Estamos realizando un especial homenaje a Mercedes Sosa en nuestro programa Folclore Alternativo. Que es la hora del fuego. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa. Estamos en la 88.7. Si vamos cantando, no podrán detenernos. La vida, la trayectoria de Mercedes Sosa. Que la suelten el viento. Bueno, ahora estamos llegando a la casa de paterna. Mercedes estuvo hasta los 17 años acá, Chichi hasta los 16, yo hasta los 12. Y bueno, después nos fuimos a Barrio Jardín, donde estuvimos más años y a pleno con los padres. Che, ¿encontraremos algún vecino de esa época o no? Vamos a buscar algún vecino de esa época. Aquí todo era pobrísimo, todo era pobre, claro. Ninguno va a decir que tenía algo, ¿no? No. Y ahora, en la actualidad, somos cuatro los que quedamos de aquella época. Sí. La Juana Rizzo, sí. Mi hermano, sí. Yo y los Soberón. Y Soberón. No hay más. Mi papá me iba a poner Aide Mercedes y mi mamá le dijo que me ponga Marta. Y él no me quiso poner Marta, me puso el nombre de mi abuela Mercedes. Entonces mi mamá se enojó y dijo, le voy a decir Marta para toda la vida. Su abuelo, cuando iba a poner el nombre, se olvidó porque decía Machado. Jairo Machado. Ahora se supo la verdad. Jairo Machado. En vez de ponerle Marta, que ya llevó para que le ponga el nombre, ¿cómo no hace que le anote? No, él Jairo Machado, ella le pone el nombre y le ha puesto Mercedes. Cuando la verdad aquí le dice, ¿le ha puesto Mercedes? No, dice, Mercedes. Ya, he visto que Mercedes venía bien, pero el viejo tenía idea. Tenía idea de qué ponerle. Y usted también es parecido a la Marta. Claro, usted el hijo. Mercedes, nos has enseñado a ser rebeldes, a no tener miedo, a borrar todas las fronteras. Y acá seguimos todos los cantores, todos los músicos, los compositores y en especial las mujeres con esa bandera de rebeldía. Pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó. Bye.

homenaje en folclore alternativo a Mercedes Sosa. ¿Cuál es la línea que separa a quien tiene convicciones firmes y se planta por ellas de quien es simplemente terco, irremediablemente cabeza dura? ¿Qué hace la diferencia entre quienes se arman de paciencia para defender sus ideas y quienes no aceptan argumentos distintos a los suyos por temor a mostrarse débiles? No dar el brazo a torcer puede ser un rasgo de seguridad o todo lo contrario, una muestra de la inseguridad que padece quien no se permite dudar de sus propias verdades. No es lo mismo discutir con un niño caprichoso cuya mayor razón para sostener su deseo es porque sí, que hacerlo con alguien que no duda en tirarte por la cabeza su currículum, sus discos de oro y sus años en la ruta para imponer su posición. La mamá era de estas últimas, con la salvedad de que no hacía falta que te indicara. Te lo digo yo, que soy Mercedes Sosa. Uno sabía que si ella consideraba que algo debía ser de determinada manera, no era por capricho, sino por su experiencia. Le decía que tenía que ser así. No había manera de que la mami no hiciera todo lo posible por salirse con la suya. Si era así en la vida familiar, sentada en la cabecera de la mesa y al ordenar el lugar de cada uno en su casa, con sus cosas, su disposición y sus rutinas. ¿Cómo no iba a ser igual en su trabajo? Del libro Mercedes Sosa la Mami, Fabián Matus. Que madurarán iluminando este pago, cierto duende. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Estamos en este homenaje a Mercedes Sosa, especial de folclore alternativo por la 88.7. Mi papá durante 23 noches seguidas fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar. Y le dieron un puesto tremendo que es en la Zabalera. Familiares de mi mamá consiguieron después hacerlo entrar a trabajar en el Ingenio. Al abuelo en el Ingenio, claro. Ah, ok. Por eso ese trabajo, tengo... que era la parte más dura del establecimiento. Porque la Zabalera era la que entonces, no es como ahora, que es una gas, claro, casi todo lo Ingenio. Entonces quemaba madera, madera. Leña que trae. Y también alimentaban ellos a la Zabalera con leña y todo. Claro, eso después ellos sacaban eso, que era un calor infernal. Nosotros lo vimos con mi hermana. Fuimos un sábado, me acuerdo. Y entraba ahí, era, bueno, ¿sabes? Me imagino que debe ser la, bueno, mía, así no debe ser la. ¿Qué edad tenían cuando fueron? Que ponerle que tenían 12, 13 años más, ¿no? Claro, y lo vieron al abuelo ahí en medio del calor. El abuelo estaba ahí, pero entraba ahí a trabajar. En verano iba a descargar los vagones de leña, no lo hacía cualquiera. Para ti la canción carbonero, reverencia tu oficio de sol, por el clima dormido en tu carro de carbón, que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor. Mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea, el Ingenio, ¿no? Es un lugar que nadie quiere trabajar, es decir, ningún tucumano acepta casi ese trabajo. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros asignado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca, porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. Vamos carbonero con destino de carbón, con lumbre de sueños calentando la ilusión, que el frío y la noche se terminen con el sol, que enciende mi canto. que decirte, Mercedes, en este escenario. Madre raíz del canto nuestro, agradecerte por alumbrarnos la huella, por mostrarnos el camino a quienes venimos de antes, por abrazar con esa ternura tuya a todas las maneras que tenemos de ver nuestra canción popular. Gracias por darnos tanto, Mercedes, madre raíz del canto nuestro. De artistas en Argentina que cantan para que siga viva tu llama, la llama de tu vida, la llama de tu libertad, de tus pensamientos, la llama de tu bondad. Mercedes, tu canto, que fue tu lucha, ha dado voz a miles de mujeres sobre esta patria. Tu canto, que fue tu lucha, es nuestra libertad y fuerza por más mujeres en los escenarios. Gracias, Mercedes. Gracias, porque vos sos pueblo, vos sos el pueblo. Gracias a vos estamos de pie aquí cantándote a vos en esta plaza tan increíble. Gracias, Mercedes. Gracias por enseñarnos tanto, por enseñarme tanto. La reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios me abofeté la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios toda la pobre inocencia de la gente. Thank you.

9 de julio de 1935 nacía ella. La gran Mercedes Sosa, su primera aparición frente al público fue interpretando el himno nacional en la escuela. A lo largo de su extensa trayectoria artística, llevó todo el pueblo en su voz. Y así escuchábamos a distintos artistas homenajeando en el Festival Folclórico de Cosquín a la gran Mercedes Sosa. Continuamos en este especial por la 88.7, nuestro programa Folclore Alternativo, homenajeando a Mercedes Sosa. Más voces recordándola. También, por supuesto, la palabra de Fabián Matus. Bueno, cuando yo estaba en sexto grado, un día no vino la profesora de canto y yo tuve que dar la voz del himno nacional. Yo sabía el tono que cantábamos nosotros y me dijo, Sosa, venía a cantar el himno. Era un encanto porque nunca tenía miedo, nunca tenía pereza, trabajadora, nunca se cansaba, infalible. Nos queríamos mucho. ¿Y cómo era el carácter de ella? ¿Era tranquilita o era explosiva? No, era ambas cosas, en general. No, había veces que se enojaba, por supuesto, pero en general no, era de buen carácter. Era de buen carácter. Buen carácter, muy trabajadora, muy tenía afán por mejorar. ¿Y le gustaba algún instrumento en particular a ella o trabajaban solo con el piano? Ella trabajaba más que con el piano, con el canto. Con el canto. Porque cantaba hermoso. Ajá. Y muy, todo el mundo la seguía, por supuesto. Era la mascota de Tucumán. Ay, divina. Bueno, y nos vamos con las chicas, después muy contenta, muy orgullosa. Si chifamos la LB12, ahí están ahí en concurso. Y si lo ganamos, me dijo mamá, no le va a gustar ni a mi papá. Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas. Era muy sacrificada. Sí. Ahora lo que sí, que era también muy... No se arredraba contra nada. Cualquier peligro tenía que ir a hacer un ensayo que ella le encantaba cantar. Y nunca tuvo pereza, iba a hacer el ensayo, se iba a las emisoras con escondidita de la directora o de la mamá o de alguien y se hacía grabar alguna cancioncita nueva. Sí, no sé, era corajuda. Sí. Qué maravilla. Pero ¿sabes qué? Porque tenía condiciones naturales para hacerlo bien. Yo canto siempre a mi pueblo. Si pertenezco yo al pueblo, al solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, al solo del pueblo será mi canción. Muchas gracias por esta plaqueta al intendente Gaby, muchas gracias a la comisión. Estamos en este homenaje especial a Mercedes Sosa en nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. En esta plaza ha acompañado a mi abuela Mercedes. En el día de hoy yo quiero agradecer a los más de 140 músicos que hay acá en el escenario. Sobre todo, o en todo caso, renombrar a Poppy Espatoco, Poppy, el amor que te tenemos, lo sabes. Muchas gracias. La vida

Homenaje a Mercedes Sosa en Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7. Y el 9 de julio tiene un significado muy especial para nosotros. No solo porque es el día de nuestra independencia, sino el cumpleaños de la gran Mercedes Sosa. Y también una fecha especial, 9 de julio, porque el hermoso parque que tiene Tucumán se llama también Parque 9 de Julio, donde transcurrió parte de su infancia nuestra querida Mercedes Sosa. Hace un par de años estuvo por la Quiaca el hijo Fabián Matus, presentando el libro, formamos parte de ese proyecto, presentando el libro La Mami. Vamos a recordar a Fabián también, que está junto a Mercedes. Esta emoción que nos embarga, quiero transmitírsela también a todos los y las oyentes de Folclore Alternativo, por la 88.7. Escuchemos a Fabián Matus. Mientras llegamos al micrófono, comentarles que Editorial Planeta tiene una colección específica para difundir la obra de diferentes músicos de diferentes tendencias musicales de nuestra Argentina, y siempre se les encargó a periodistas que eran especialistas en esa música, el especialista en Spinetta, el especialista en Oscar Alemán, el especialista en Luca Prodan. Pero acá se daba la posibilidad de que sea un alguien de la familia, y encima alguien que había trabajado con Mercedes, que cuente la Mercedes que no todo el mundo conoce. Así que bueno, ahí fue que decidimos hacer este libro. Convoqué a Mavi Sosa, que es mi prima, que es escritora y periodista, tipo argentino actualmente. Y con ella decidimos armar un libro familiar. Entonces, en el libro hay testimonios de los sobrinos, de los hermanos de Mercedes, los nietos de Mercedes, míos por supuesto, los amigos de Mercedes y la otra familia que era la familia de trabajo. Los músicos con los que giraba, los técnicos con los que giraba y aquellos otros profesionales, técnico de grabación, técnico de luces, diseñadores gráficos que han estado con Mercedes y que nos dieron la posibilidad de poder desarrollar una semblanza de lo que es la Mercedes que no conocían, que no conocen la mayoría. Así que estoy dispuesto a responder preguntas mientras no sean demasiado íntimas, como les digo. dije. Pero algunas cosas vuelvo a decir, algo picantito por más. Allá el micrófono, por favor. A mí me interesa, buenas noches. A mí me interesa particularmente el aspecto militante de Mercedes y, digamos, desde el exilio, cómo vive ella junto con los argentinos que se reúne siempre afuera y cómo ve esa posibilidad de volver al país cuando vuelve y por qué elige justo ese momento. Bueno, en principio el compromiso militante de la mami viene particularmente por su familia, gente muy trabajadora, mi abuelo Tucho Sosa, que lo tenemos presente acá en el libro, un hombre que trabajaba en los ingenios, alimentando las calderas de los ingenios en pleno verano, en Tucumán alimentar la caldera era como un doble infierno. Mi abuela, Emma, dueña de la familia, en todo caso, porque nosotros venimos del matriarcado, así que dueña de familia, ella tejía, lavaba, arreglaba ropa, un poco las cosas que se hacían también en aquella época. Así que la mamá tuvo una pertenencia de clase desde el vamos. Para ella no fue entonces difícil iniciarse en el peronismo que había en ese momento en todo el país. Y al momento de mudarse a Mendoza, de la mano de mi papá, comenzar a conocer otro tipo de compromiso social, la justicia social, como era el peronismo, como era el comunismo en ese caso. Así que entonces se le abre más el panorama. Y como comunista, por supuesto, llega un momento en donde era como muy difícil vivir sin ser perseguido. De hecho, Mercedes ingresa, mi papá también y Tejada Gómez, los tres, mi padrino, hermano Tejada Gómez, ingresan en las famosas listas negras en el año 66, en la época de Onganía. O sea que cuando fue el golpe militar del 76, ellos llevan 10 años en las listas negras, aún con un gobierno democrático en el medio. Y en el exilio, bueno, ella se tuvo que ir por como se fueron la mayoría. Ella siempre dice que tuvo la suerte de irse porque ya tenía un nombre y un circuito de trabajo. Lo que pasa es que ese circuito de trabajo había que alimentarlo con un mes, con un año, perdón, de anticipación, y ella se fue de un mes para el otro. Así que los primeros meses fueron complicados. Se reunió, por supuesto, con todos los compañeros que estaban en exilio, y allá en aquel momento los compañeros eran todos, eran una categoría, exilados. Estaba la gente del Ejército Revolucionario del Pueblo, los compañeros montoneros, los compañeros más guevaristas, no tan de leer, radicales también, por supuesto. Recordemos que después un señor que hizo una trayectoria medio como larga, pero Hipólito Solari Yrigoyen, un diputado, después hizo una trayectoria medio rara, pero en aquel momento también tuvo un exilio. Entonces, compañeros periodistas. Entonces, nada, se reunían y cada uno iba se planteando cuándo podía ser el momento de la vuelta. Y la verdad que el momento de la vuelta era impensable. Ahora, sí se notó al frente de la Junta Militar de uno de estos militares que estaba como flojito, se notaba que estaba flojo. Y ahí entonces empezó a haber una brecha. Porque él mismo abrió, por ejemplo, las puertas a la mayor difusión de rock argentino, que eso era algo impensado por los militares. Cuando esto pasó así, creo que era Levington, puede ser, no sé, por ahí, después de Videla. Ahí dijimos, bueno, acá hay una posibilidad. Y más después, la guarangada de la guerra con Chile abre mucho más todavía el espacio. O sea que el monumento que era la dictadura militar se empezaba a derrumbar de poquitito, o sea que había algunos caquitos que podías empezar a empujar. Daniel Greenbaum fue muy, muy pícaro en ese momento, el promotor, y yo viajo a fin del 81 a Colombia a pasar mi cumpleaños con ella, con la mamá, y a pasar Nochebuena con ella, y voy con la encomienda de Daniel Greenbaum de que vuelva. Y bueno, así fue que en febrero del 82 regresó, todavía dictadura militar, todavía complicada, pero en abril, bueno, creo que los últimos días de marzo hubo una marcha allá, por lo menos en Buenos Aires, pero creo que fue todo el país. donde una marcha de todos los trabajadores, donde mataron también a un compañero en San Diego, en el norte, y a los dos días ya estaban los militares con lo de Malvinas. Y entonces, nuestro pueblo, me incluyo, cambiamos de un momento de estar muy enojados a tomar una reivindicación que era muy justa. El tema nos llevó por ahí una semana, dos semanas, a darnos cuenta que, aunque la reivindicación era justa, no era la forma, y tampoco la forma era mandar a nuestros chicos allá. Pero en ese momento ya Mercedes ya estaba acá, ya era imposible, ya estaba instalada. Y además, lo que dejó como huella fue esto de reunir músicos de diferentes tendencias musicales. En el caso de Charlie, en el caso de Ariel Ramírez, que parecía que eran, no se podrían encontrar, todas en un mismo disco. Y eso, bueno, nada, produjo el famoso disco En Vivo en Argentina en el 82, y ya era después casi imposible seguir prohibiéndola. Lo que sí se hizo fue amenaza de bombas y bombas, eso hubo. Ya no era lo mismo, ya parece que podía entrar y salir. Fabián, mencionabas, bueno, que el libro este es de semblanza. ¿Hay alguna anécdota que destaques dentro de lo que bueno, está en este libro? Sí, hay un montón, porque en realidad hay una. Habemos algunos que contamos la picardía de Mercedes, porque Mercedes era muy pícara, era muy ocurrente, por lo tanto era muy divertida. Sus amigos, además de adorarla por ser Mercedes Sosa, la adoraban por cómo era ella. Yo recuerdo en algún caso, por ejemplo, uno de los hijos de Víctor Heredia, un día Víctor llama a casa de Mercedes y dice: mi hijo, se enfermó, está resfriado. La negra nos llamó todos los días durante 15 días para ver cómo estaba Taller. Y en un momento el negro dice: Taller ya estaba bien hace una semana, para de llamar por eso, ¿viste? Porque ella era así, era consecuente con sus amigos. Hoy le contaba a Pancho que en el exilio Mercedes, bueno, nosotros nos dimos cuenta que habría la correspondencia que ella mandaba. Entonces le dijimos, y dice: bueno, voy a mandar con un seudónimo. Inocente, porque en realidad iba al mismo domicilio, entonces ya se sabía. Pero ahí fue que la quise despertar a Nadia desde el patio frente a su cuarto y le cantaba La Cantora de Yala. Pues Mercedes decidió firmar su seudónimo, era La Cantora de Yala. Entonces tenía esas cosas, que eran infantil a veces y eran divertidas. Pero ahora vemos otros que decidimos también contar las crudezas de una personalidad fuerte, que nosotros amamos. Mercedes la hemos amado, todos, y la seguimos amando. Entonces yo cuento por ahí una anécdota: cuando mis padres se separan, nos vamos a vivir con la mamá en una pensión, los dos solos, la habitación era una habitación así, una cama, una mesita que poníamos arriba del ropero. Y el baño único para las 30 habitaciones que había. Entonces un día me despierta ella a la mañana, ella trabajaba la noche en Las Peñas, y venía con algo de plata y me despertaba a mí, y yo me iba a la escuela a la mañana. Y un día se da cuenta que yo tenía el guardapolvo con un 7, ¿viste qué se dice? El bolsillo hecho pedazo, y me faltaban dos botones. Y se enojó muchísimo conmigo. Y me dijo: no me podés hacer esto, porque yo soy tu mamá, se supone que yo te tengo que cuidar. Si vos no me decís que el guardapolvo se rompió, yo no lo estoy todo el día fuera trabajando. Así que me dijo: vamos a solucionar esto de otra forma. Cuando volvés hoy de la escuela, te voy a enseñar a coser. Y cosí, y de ahí en más, todo lo que rompí lo cosí. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero éramos los dos solos. Entonces hay gente que se enojó conmigo porque dicen que yo mostré esta parte dura de ella. Pero la verdad es que ¿quién no es duro siendo una mujer criando a su hijo solo, teniendo, como le contaba hoy a mi compañera acá, nuestra presentadora, viviendo varios exilios? Porque Mercedes se exilió de Tucumán a Mendoza, de Mendoza a la capital, de la capital a Europa.

Gracias, Falú, gracias. Qué hermosura, Mercedes Sosa, Liliana Herrero. Estamos en este homenaje especial de Folclore Alternativo para la gran Mercedes Sosa. Nicolás Colacho Brizuela, un guitarrista desde la década del 70 aproximadamente hasta el año 2004, acompañó a Mercedes Sosa. ¿Cuándo la conociste a Mercedes? Era muy pibe, dice Colacho. Vine a Buenos Aires desde La Rioja, impulsado por mi hermano mayor que ya estaba acá, y empecé a andar. La conocí a Mercedes y toqué con ella a principio de los años 70. Pero yo estaba libre, tocaba con uno y con otro, me gustaba mucho irme a mi provincia, donde me quedaba varios meses, así que tampoco me gustaba comprometerme. Cuando se murió Petete Vértiz, me llamaron a mí, que estaba con Rubén Juárez. Me quedaba unos meses con uno, otro tiempo con otro. En un momento, Pocho me insistió porque veía que había algo entre nosotros que funcionaba bien musicalmente. Así que en 1977, apenas llegué, grabamos el disco Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui. Ese disco es hermoso y a partir de ahí fue que llamó la atención de más gente que entendió que ella tenía un ángel. En ese tiempo yo era muy chico y no la dimensionaba, y me parece que ella tampoco lo hacía con ella misma. Pocho, en cambio, sí. A medida que pasaba el tiempo, empezamos a charlar más entre los dos, nos contábamos cosas más profundas, algunas bastante serias, porque pasábamos más tiempo juntos. Cuando estás solo en el mundo, tenés que confiar en alguien, contarle al otro en qué andás, y eso pasaba mucho con nosotros. ¿Se llevaron bien desde el principio? Dice Colacho, me acuerdo que toqué con ella en las provincias cuando Petete todavía era su guitarrista. Había que hacer el cambio, pero cuando me acerqué a ella para despedirme me dijo, pero ¿por qué no te quedás? Toquen los dos. A mí me parecía que dos guitarristas era demasiado y me fui igual. Después, cuando empezamos a tocar en la banda, teníamos mucha onda y pensábamos igual. No sé si fue por venir los dos de una provincia norteña, pero teníamos las mismas vivencias. Hablábamos mucho, nos contábamos la vida y sobre todo éramos muy leales. De otra manera hubiera sido imposible tocar juntos durante tanto tiempo. Fueron varios años también en Francia, de donde me volví porque estaba por nacer mi primera hija. La negra era alucinante, muy divertida. Creo que poca gente sabe cómo era en realidad. Recuerdo muchas cosas de los shows, porque además al comienzo andábamos los dos nomás. En esa época, a fines de los 70, fuimos a Costa Rica a hacer un concierto. Enseguida algunos empresarios de Colombia se enteraron de que ella andaba por ahí. Ya se había hecho de un nombre y todos querían tenerla. Así que de ese país viajamos a Bogotá. Eran tres fechas y se sumaron dos más, porque ella arreglaba las contrataciones de un lugar a otro y terminamos haciendo cerca de 10 shows. Un día la llamaron de Panamá y nos fuimos. Al llegar quisimos probar sonido y vimos que había un solo micrófono. Cuando fui a reclamar al productor, el tipo me contestó, «Ah, pero es que yo contraté a Mercedes Sosa nomás». El recital era en un gimnasio de boxeo enorme y la gente ya estaba entrando. Había unas 3.000 personas y nosotros sin sonido. Así que le dije, vamos a tener que arreglarnos con esto. Nos acomodamos, bombo, voz y guitarra en un solo micrófono. La gente se enloquecía igual, a pesar de que casi fue a capela. Anécdotas que cuenta Nicolás Colacho Brizuela. Y el Colacho estuvo acá en Santa Catalina cuando Mercedes Sosa hizo un recital inolvidable para toda la provincia de Jujuy y para todo el país. Vamos a recordar ese grato momento de Colacho y Mercedes en Santa Catalina. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí, pa' que bailen los tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue a su pared, pobre no viejo de todo aquí. Media vuelta y la acompañé, forma la rueda para seguir. En el gaucho le así flores, el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con sus flores y el zapateo termina allí. Para las otras no, a la del norte sí. Para las tucumán, mujer galán, darán buen flor. Todo lo que ellas quieran en la primera ya terminó. ¡Se va la otra! ¡Viva Tucumán y Santa Catalina juntos! Ya vamos a cantar algo, ya vamos a cantar. No me olvido, viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y Tucumán, todos se afanan por divertir. Ya se linda esta mala vida, así se olvida que hay que sufrir. Empanada con vino y jarra, una guitarra, bombo y violín. Y una cuanta voz a pisar, pa' que la farra pueda seguir. Sin que falten esos coles, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, a la de antes. Para las de cinco, distancia loca está. Bueno, bueno, bueno, bueno. Para dejarle mi alma en esta sal que canto a ti. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de la suba nuestro vino. Campesino,